Aquí desde Oviedo, España, nos vamos hasta la Ciudad de México. De nuevo le agradecemos a Diego de la Mora, quien es investigador del área de presupuesto y políticas públicas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Diego, gracias que tomas la llamada. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Javier. Buenos días al auditorio. Gracias por tomar la llamada, Diego. A ver, tenemos perfilado lo que será un presupuesto. Y cuando digo perfilado, pues tú mejor que nadie lo sabe, o sea, el público tiene que ir al pleno. Pero tenemos perfiladas algunas cosas. Si nos atenemos, por ejemplo, a lo que dice La Jornada, habla de un aumento de los impuestos al 6%. Si nos atenemos a lo que dicen los legisladores, hablamos de 1% al IVA más otro tipo de impuestos paralelos. Si nos atenemos a lo que dice El Mundo, en este no es el momento para incrementar impuestos. ¿A qué nos atenemos, Diego? Pues mira, como bien dices, hay un esfuerzo de los del gobierno y de los diputados por ver de dónde salen más recursos, y esto se explica porque llevábamos varios años de bonanza petrolera. En el 2003, por ejemplo, déjame contarles que el valor total de las exportaciones petroleras fue 2.7% del PIB, y esto para 2008 fue 4.7% del PIB. Esto significa que tuvimos una gran bonanza petrolera que hizo que el gobierno empezara a gastar cada vez más recursos. Ahora que ya el precio del petróleo ha bajado, pues el gobierno no tiene recursos y está viendo de dónde sacar recursos para un gasto excesivo desde nuestro punto de vista infundado. Digamos, la mirada, perdón, te atajo, Diego. La mirada en este momento sobre el tema, ¿coloca beneficios reales o coloca más de lo mismo, como diríamos en los 90? Exacto, hay dos asuntos. Uno, que no hay beneficios reales de cobrar más impuestos, porque esto no está ayudando a activar una economía que ha estado desacelerándose durante todo este año. Entonces, el cobrar nuevos impuestos no va a ayudar a que la economía se reactive y a que haya más dinero disponible. Y por otro lado, desde el año pasado nosotros hemos estado alertando que el gasto del gobierno es excesivo. Debe haber un esfuerzo real de apretarse el cinturón del gobierno, y todo lo estamos viendo en el paquete económico 2010. Bueno, esto quiere decir, Diego, que estamos en más de lo mismo, ¿verdad? Estamos en más de lo mismo, tal cual. Y bueno, vamos a tener que subsanar de alguna manera estos huecos fiscales de los que se habla, ¿no? Esto se va a hacer, como parece ser, según lo que negociaron ayer los priistas y los panistas, con un punto porcentual extra del IVA, ¿no? Lo cual pues nos dará algunos recursos extras, pero el problema de fondo no se resuelve. ¿Y el problema de fondo cuál? Que tenemos un sistema recaudatorio que se basa en todos los estados del petróleo, y que no hemos logrado hacer la gran reforma fiscal de fondo que amplíe la base gravable, que realmente nos haga recaudar más de lo que recaudamos año con año. ¿Están bien $59 el precio del barril para el año que entra? Sí, bueno, ese es otro asunto que se está debatiendo. Hay una fórmula establecida para calcular. Para definirlo. Exacto, para definirlo. Eso está ya establecido en la ley. Entonces ahí no hay mucho que moverle, pero de todos modos el PRI está buscando que se aumente un poco el creo que lo habían fijado en 53.5 en la ley de ingresos, y el PRI lo quiere subir como a 60, y el gobierno supongo que acabará dos puntos arriba, acabará como por ahí de 65, ¿no? ¿Es un precio adecuado o qué te parece, Diego de la Mora? Por ahí de 55. Me parece que si se va a 60 va a ser un poco inadecuado, ¿no? Estamos ahí apostando algo que quizá no sea tan correcto. Pero más allá del precio del petróleo, y más allá del IVA, y más allá de todo eso, lo que hemos dicho en Fundar es que tenemos que resolver los problemas sistémicos que vienen cada año. Recurrentemente tenemos subejercicios, tenemos malas proyecciones económicas, tenemos opacidad en la información presupuestaria, y todos esos problemas tendrían que resolverse antes de pensar en nuevos impuestos, ¿no? Sobre todo hay una grave falta de recaudación, ¿no? Hay un presupuesto para gastos fiscales que equivale a 500 mil millones de pesos. Entonces tenemos que resolver todos esos problemas antes de estar pensando en nuevos impuestos y en déficit y en endeudarnos y en todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues híjole, pues al fin y al cabo, Diego, acaba uno pensando que no hay nada nuevo bajo el sol y que hay más bien riesgos bajo el sol, ¿sí o no? Exactamente, hay riesgos con estos nuevos impuestos que se buscan pasar, riesgos de que la economía no crezca al 3% como se está previendo para el año que entra, porque se están poniendo frenos a la economía con estos impuestos, la gente tiene menos dinero, gasta menos, y pues hay menos actividad económica, ¿no? Claro. Bueno, pues además lo único que vamos a tener, no sé si lo compartas, Diego de la Mora, es que va a haber sesiones en el Pleno bastante intensas, por decirlo menos, ¿no? Sí, va a haber hoy una sesión bastante tensa. Seguramente habrá tensión entre las bancadas y también dentro de la propia bancada del PRI. Ayer vimos que había una buena parte de la bancada que no estaba de acuerdo con este aumento del 1% al IVA. Entonces, pues va a ser interesante la discusión que se dé hoy. Esperemos que los diputados se acuerden que lo que aprueben en la ley de ingresos es lo que va a ser el techo para los gastos, y que no podemos seguir gastando este ritmo, que nos gastamos toda la bonanza petrolera y que no podemos pensar que con impuestos y con deuda vamos a sustituir lo que habíamos tenido por ingresos petroleros extraordinarios, ¿no? Por el alto precio del barril de petróleo, ¿no? Sí, pues. Bueno, pues Diego de la Mora, te queremos agradecer mucho que hayas estado esta mañana con nosotros, Diego. Muchas gracias, Javier, y buenos días, Javier. Buenos días. El Diego es investigador del área de presupuesto y políticas públicas de Fundar, el centro de análisis e investigación dedicado a procesos diseñados para ello. Bueno, pues